Usted me decía que había otra dificultad con lo que suministra Copio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que ellos dejan, por ejemplo, el producto en una placita y nosotros tenemos que ir donde está el de la placita y entonces coger el producto para poder traer a la escuela. No viene el camión aquí. No viene el camión aquí a la escuela. Esa es la otra dificultad. Esa es la otra dificultad. Me hacen la transferencia del producto, entonces yo lo recibo aquí en la escuela. Correcto. Gracias.